Para hablar de Les, vamos a hablar. Ah, ya tenemos en línea a Vero McLennan con su columna Desgenerada. Muy buenos días, Vero. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué lindo que está Milo ahí. Acá está corrigiéndonos. Muy bien. Y qué lindo que desde los más peques, les más peques, estén atentes a, sí, a toda esta mirada transformadora en el lenguaje, ¿no? Sí, sí, sí. Que nos lleva a después a otras transformaciones. De lo que hablamos fundamentalmente es una transformación cultural en la que lógicamente vamos a va a tener un amplio impacto todo lo que digamos, cómo lo decimos. Uh-huh. Eso tiene una relación directa con nuestro pensamiento, ¿no? Y bueno, hermoso lo que estabas contando. Bueno, buenos días a toda la audiencia. Contanos con qué venís hoy. Bueno, mirá, aparentemente, a mí no sé la palabra primicia, pero hay una fuente confiable que me dice que estaría a la firma de Franco el cupo laboral trans. Uh-huh. Así es. La Cámara de Diputados, recordemos, convirtió en ley el proyecto de inclusión laboral en La Pampa el 17 de abril del año pasado. Sí, ya cumplió un añito. Una información, bueno, claro, que llega a toda la gente por muchos medios y que es celebrada por el colectivo LGBT, bueno, y todo el mundo se entera y dicen, ah, mira, ahora ya se hace esto así. Otros reniegan y hay gente de todo, ¿no?, que también está en contra de todo esto, bueno, pero es como que ya está. Pero no, porque una vez conocida la información de que teníamos la aprobación de que se convierte en ley ese proyecto de inclusión laboral trans, nuevamente se convirtió en motivo de lucha, porque no llegaba el paso, no está llegando todavía el paso que tiene que dar el poder ejecutivo, es decir, el legislativo hizo lo suyo. Uh-huh. Fundamentalmente la militancia hizo lo suyo, ¿no? De estar. Después el legislativo hace lo suyo, pero si una ley no está reglamentada y no está determinado algo muy importante, que es cómo se aplica, es el desarrollo con mayor profundidad de cómo se va a poner en práctica eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si no se reglamenta? Y casi que no pasa nada, es podríamos decir como un veto pasivo, ¿no? Porque no se está llevando a la práctica. Uh-huh. Y la información que tenemos... Sí, decime. No, porque el ministro de Hacienda es quien tiene que dar... Mirá, sí. La información que tenemos es extraoficial, que el trabajo está ya realizado y que solamente falta, supongo que tiene que ver con una cuestión contable. Sí, puede que ser. Tiene que ver con la cuestión de la Hacienda. Puede ser que le haya que asignarle específicamente un presupuesto. Exacto. A todos esos ingresos. Puede Exacto. ser eso. Sí. Así que, bueno, cada quien que lleve adelante su práctica correspondiente, prender velas, rezar, o marchar, o todo lo que haga falta para que esto ocurra, para que sea realidad, para que sea muy pronto. Recordarán que en la tercera marcha del orgullo en Santa Rosa, en diciembre del año pasado, llevábamos como fundamental reclamo el pedido de reglamentación de la ley de inclusión laboral trans, uh-huh. que parece hasta medio complicado porque estas cuestiones hacen a las reglas de juego de nuestra vida, ¿no? Determinadas en la democracia. Y tenemos que estar informadas de estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es eso de pedir la reglamentación, una bandera pidiendo reglamentación de la ley? Bueno, de eso estamos hablando. De cómo vamos a llevar a la práctica eso otro que festejábamos, de que tengan la posibilidad de ingresar a un trabajo digno, ¿no? Porque, además, como decimos siempre, cuando cada cumpa recibe la posibilidad de trabajar, hay una mejora individual en su vida, pero también el lugar al que ingresa a trabajar experimenta una transformación muy importante. Entonces, bueno, vamos a ver qué hay de cierto en todo esto en los próximos días, seguramente ahí desde Radio Carmel van a poder buscar confirmación uh-huh. de este adelanto y, bueno, nos encantaría que sea así. Es urgente, además, lo venimos diciendo. Es urgente, porque como siempre lo decimos así crudamente, las personas trans son arrojadas básicamente a la exclusión, a la prostitución, por la sociedad principalmente, por el poder político, por el Estado, porque todos somos parte de un sistema prostituyente y explotador en el que vivimos, y que es una de las más fuertes expresiones del patriarcado, la explotación sexual. Entonces, que exista un mínimo cupo, que es un piso, no es un techo, aclaremos, es un piso, que se aprueba por unanimidad para propiciar la posibilidad de inclusión de personas travestis, transexuales y transgéneros, es por lo menos un intento, la verdad que bastante mínimo y muy básico, de reparación. Es una norma que pretende igualar oportunidades otorgándoles por ley que el 1% del total, el 1% del total de vacantes dentro del Estado provincial sea para personas travestis, transexuales y transgéneros mayores de 18 años, sin importar si tienen o no la rectificación registral del sexo en su DNI, o el cambio de nombre o de imagen, todo esto en el marco del artículo 3 de la Ley Nacional 26.743, que es la Ley de Identidad de Género, que fue sancionada el 9 de mayo del 2012. Venimos, hace un montonazo de tiempo con esto. Así con que, atraso, venimos con mucho atraso. Vendría bien, además, que fuera en el transcurso de este mes, porque estamos transitando junio, que es el mes del orgullo a nivel internacional, en conmemoración a la revuelta de Stonewall en Nueva York, donde personas LGBT+, primordialmente mujeres afro-trans, hay que decirlo, se enfrentaron a la policía. Y en Argentina el mes del orgullo es en noviembre. Este cambio de fecha tuvo que ver con algo tan simple como el clima y la salud. Claro, recordemos hace frío acá. Claro, además recordemos que cuando ese cambio del mes de junio a noviembre se produjo, fue pensando en las personas con problemas de salud. En ese momento se estaban registrando una tremenda propagación del virus de inmunodeficiencia adquirida y las personas no podían salir con el frío que tenemos acá en junio, ¿no? En este hemisferio. Hoy, por ejemplo, estaba chequeando en Nueva York, hay pronosticados 26 grados. Y acá vamos a tener, no sé si llegamos a 10, 12, 13, ponele, ¿no? Entonces es muy, muy complicado. Y de todas maneras se van a realizar actividades en todo el país, y sobre todo la juventud, que tiene una mejor circulación sanguínea, y ya anda pensando alguna actividad, una marcha probablemente, no sé, dependerá de quienes organicen, ya nos irán diciendo. Pero les recomiendo a quienes quieran participar en la organización es que se contacten con el Instagram orgullodisidente.lapampa. Cuidado que hay otro que es uno anterior, que no podemos dar de baja porque se perdió la contraseña, está en activo. El que está activo, funcionando, convocando, etcétera, etcétera, es orgullodisidente.lapampa. Pero mañana es un nuevo... ni una menos, sí. un nuevo reclamo por el basta de femicidios. ¿Cómo se le imprime un enfoque transfeminista a ese reclamo? Estando. A mí me parece que, digamos, hay instancias de participación desde lo organizativo donde vos podés ahí estar en la cuestión de, bueno, de influir en cuáles son los reclamos y cuáles son las presencias que tienen que ser nombradas, ¿no? Las personas trans, las personas no binarias, todas las personas que se salen de la figura principal del patriarcado, digamos, son todas víctimas, en mayor o en menor medida. Obviamente que el ni una menos surge como un reclamo fundamentalmente por las mujeres y por el feminismo. Pero el feminismo tiene, desde, como siempre lo decimos, es un movimiento integrado por muchas formas de feminismo. Uno, y que es el que defendemos, es el del transfeminismo, porque tenemos que incluir justamente a todas las personas, a las mujeres, a las lesbianas, a las trans, a los trans, les trans, a las personas no binarias, es decir, a las mayores víctimas del patriarcado y a las mayores expresiones de lucha de combate, ¿no? Una mujer trans con su corporalidad, una persona no binaria, con su manifestación pública de no binarismo y demás, está haciéndole lucha al patriarcado. Y el patriarcado es el que mata. El patriarcado es el que genera ni una menos. Entonces es un momento de estar juntas y juntes y juntos en esta lucha. Y llevar nuestros reclamos escritos y mostrarlos en la calle a las personas que están cómodamente sentados en una confitería y que no sienten empatía por todo esto, para que sepan de qué se trate. Y bueno, y si tenemos la posibilidad de hacerlo a través de un medio de comunicación mucho más, para poder abonar a esa transformación cultural de la que estamos hablando, en la que necesitamos ser escuchadas, ¿no? Uh-huh. Así me parece que es. Como lo venimos haciendo. Poniendo el cuerpo. Poniendo el cuerpo, pensando el discurso, problematizando también, ¿no? Problematizando la lucha. No quedarnos con los títulos simples y fáciles. El Ni Una Menos tiene un nacimiento, una conformación, bueno, ¿qué pasó? ¿En qué se transformó? ¿Qué es ahora? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la historicidad de esa palabra? Tengo que conocerla para saber desde dónde me ubico en el reclamo, ¿no? Si no, me quedo solamente con el título y con la cosa más simple y fácil, que muchas veces está desprovista de profundidad para ir a la raíz del problema. Y para eso hace falta compromiso, investigación, lectura, diálogo con otras compañeras y compañeres y compañeros. Hace falta todo eso, es ponerle el cuerpo y la cabeza a toda esta lucha. Muy bien, mañana vamos a estar ahí, ¿eh? ¿Puedo mandar un saludito? Por supuesto. Hoy es el cumpleaños de mi hijo Soriel, así que le mando un abrazo muy grande. Y le deseo una buena vida. Que no es poco. De acá también le enviamos un abrazo a Soriel, ya se lo enviamos hoy más temprano. Sí, porque además es parte de Radio Kermés, es quien lleva adelante el trabajo en redes sociales, así que del equipo Kermés. Claro, un miembro fundamental, Soriel, así que abrazo grande. Bueno, y gracias. Por este ratito para charlar con toda la audiencia de Radio Kermés, que sea un ida y vuelta. Así es. Gracias, bueno. Vero. Chao, compas. Nos vemos.